¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no entiendo los trastornos de tu mente. Yo no soy la enfermedad, soy el paciente. Esta cobardía la que nos anula. Mira bien, tu bondad es absurda. Y piensas de verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido. Y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror, tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerza y con tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred. Es que no te das cuenta. Tú eres quien miente. Hasta que llegaste, yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No. Fíjate bien. Busca en tu interior. Mira lo que soy. Yo reflejo tus deseos. Yo reflejo tu valor. No has de temerme. Conmigo eres mejor. No intentes escaparte, pues yo soy la solución. ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te atarán con tus sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas. Te sentirás capaz de ser rey del mundo. Freddy, lograremos cambiar el rumbo. Y tú y yo formaremos un gran equipo para ser dueños de nuestro destino. Ya que soy tu mejor error, tu peor terror. Venga, acéptalo. Peor terror, tu mejor error. No. Tu peor terror. Por favor. No. Tu mejor error. Cállate. Tu peor terror. Tu mejor error. No lo soporto más. Cállate. Fuerte que tú.